dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. ¿Qué tal pasaron este fin de semana? Ayer sí estuvo haciendo viento, como nos decía el pronóstico el día viernes, ¿verdad? Y creo que también nos decía que el día de hoy iba a haber un poco de viento, pero pues para eso pues nos vamos a ir con el pronóstico del clima. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual, al parecer, de 63 grados Fahrenheit. El cielo está nublado en algunas áreas y en otras está muy nublado, por lo menos aquí en el área de Salt Lake City, pues sí está pues todo nubladito y se espera que vaya a continuar, por lo visto, así durante algunas horas, si no es que todo el día. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 56, con cielos soleados y con viento. Hay una probabilidad de un 28% de que caigan precipitaciones. En estos momentos tenemos un viento que corre a 10 millas por hora, una visibilidad de 9.9 millas y una humedad de un 51%. Aunque ahorita esté nublado, pues sí se va a despejar. Estoy viendo más o menos a qué hora y a qué hora se va a empezar a llover, porque parece que sí va a estar un poquito más constante esto. El día viernes nos decía que el índice de rayos ultravioleta no iba a estar pues así que de preocupación, pero pues sí se espera que de 2 a 4 de la tarde esté un poquito alto, así que utilicen protección solar. Y el viento nuevamente a la misma hora que ayer, a las 11 de la mañana, y pues me imagino que se va a expandir por horas, ¿no? Como el día de ayer, que también empezó a las 11 de la mañana y continuó haciendo el viento hasta la tarde. O sea, se quitaba y venía y también en la noche empezó a llover un poco. Y bueno, las precipitaciones espera que lleguen a partir de las 7 de la tarde hasta la 1 de la madrugada del día de mañana, martes. Y de 2 a 3 de la madrugada del día de mañana también se esperan lluvias. Entonces, mañana 20 de junio se esperan temperaturas máximas de 70 grados, mínimas de 52, con probabilidad de que caigan chubascos ligeros, una probabilidad de un 41%. Como les dije, va a amanecer lloviendo desde las 12 hasta la 1 y después de las 2 a las 3 y después a las de 5 a 8 de la mañana. Ya de ahí no nos indica que vaya a llover, sin embargo, existe la probabilidad, ya saben, estamos en Utah, ¿no? Pero el índice de rayos ultravioleta para el día de mañana va a estar tranquilo, ya que las temperaturas van a descender y con los chubascos ligeros que va a haber y con las nubes que van a estar, pues van a tapar ahí el índice de rayos ultravioleta. Para el día miércoles, mitad de semana, se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 55, con cielos soleados y despejados. También van a estar tranquilos el índice de rayos ultravioleta el día miércoles, así que pues no hay que preocuparse tanto por el protector solar el día miércoles. El día jueves se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Se espera que de las 6 a las 7 de la tarde el índice de rayos ultravioleta va a estar un poquito elevado, no mucho, pero pues para que si van a hacer algo a esa hora, de 6 a 7 de la tarde el día jueves, pues para que utilicen protector solar. Para el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes vayan preparando su semanita. Va a estar tranquila y pues variada, ¿no? Así está padre, ¿no? Cuando hace viento, cuando llueve un poco, cuando hace un poco de calor, o cuando un día hace calor, el otro no, se agradece esos cambios de clima. Y con esto nos vamos a ir una pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Pero antes quería preguntarle cómo pasaron el día de ayer, el Día del Padre. Muchos memes, ¿no? Para los padres, que no se les celebra tanto como el Día de las Madres. Pero pues muchísimas felicidades a cada uno de ustedes. Yo sé que pues ya es un poco tarde, ¿no? Pues ya celebraron el día de ayer. Pero pues mis sinceras felicitaciones para cada uno de ustedes, para los que tienen la bendición de ser padres. Y también no solamente los que son padres, sino los que hacen el papel de padres, ¿no? Muchas veces los abuelos, los tíos, los primos, no sé, los hermanos, las mamás hacen ese papel. Y pues muchas felicidades para cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo y mil bendiciones. Y también para todos los que ya no tenemos a nuestros papitos aquí, también pues una bendición hacia el cielo, ¿verdad? Feliz Día del Padre. Vámonos ahora sí a una pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Saber si la encontré o me ha encontrado, ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también, porque me pongas tan celoso. Todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que te invita a tocar la suave. En mi piano.

Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. El perfume. Desde que era alcantarillero, Tahar se pasaba todas sus jornadas chapoteando entre los excrementos. Un buen día, al salir de su trabajo, una perfumería despertó su curiosidad y entró en el establecimiento. Asombrado por todas estas fragancias desconocidas, aspiró profundamente para captarlas mejor, pero su cuerpo se puso inmediatamente rígido y perdió el conocimiento en el acto. Trataron de reanimarle sin éxito. Le hicieron respirar sales, le dieron cachetadas en las mejillas, le rociaron con agua, pero todo fue en vano. Tahar seguía inconsciente. Avisado, su padre se fue a toda prisa hacia la perfumería, provisto de una cajita de excrementos. Una vez allí, se acercó a Tahar y abrió la caja ante su nariz. Algunos segundos más tarde, este se despertó, asombrado de encontrarse en una situación semejante. El maestro dice: el proceso del crecimiento interior y del florecimiento de nuestro ser esencial necesita tiempo e insistencia. Por mucho que nos gustaría, no pasaremos, como en este cuento, directamente de la alcantarilla a la perfumería de nuestro ser. Autor: Alejandro Jodorowsky. Del cuento del maestro Sufí Rumí, Sabiduría de los Cuentos. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: no te sientas solo,

living things, one life heart beating, with soul being higher mind seeing how one world is Aries, ¿tendrás deseos de reunirte con personas de tu pasado con quienes cortaste contacto totalmente? Estos encuentros reavivarán los recuerdos más conmovedores y podrás encontrarle el sentido a muchas cosas. Para el signo de Tauro, una persona muy cercana a ti tomará el papel de tu protector durante los próximos días. Podrías descubrir nuevas alternativas y oportunidades si mantienes una actitud positiva. Prepárate para vivir un momento lleno de diversión. Géminis, hoy estás de suerte en el ámbito de los negocios. Aprovecha las posibilidades de crecimiento que el mundo te va a presentar. Es probable que por fin se concrete esa inversión en el campo inmobiliario que has buscado desde hace tiempo. Mantente atento a cualquier señal. Cáncer, será momento de que tomes la iniciativa en el ámbito laboral. Solo así se concretarán los proyectos que tienes en mente. Siempre te encargas de proteger a tus seres queridos y ellos aprecian tus esfuerzos, pero hoy tendrá que ser al contrario. Exprésales cómo te sientes y ponte a ti mismo en primer lugar. Leo, reconecta con tus necesidades espirituales y por hoy no trates de ser el centro de atención. Mantente fuera de los reflectores, ve a tu lugar favorito y tómate una pausa del mundo. Reflexiona y reencuéntrate contigo mismo. Virgo, tus seres queridos te invitarán a salir para celebrar sus logros. Diles que sí y olvídate de la rutina, no te quedes en casa, a veces la interacción social es necesaria. Hoy será el momento ideal para retomar el contacto con tus amistades. Libra, el campo profesional te llenará de nuevas oportunidades. Pon toda tu creatividad e imaginación en ello para lograr ese anhelado ascenso. Enfócate en tus metas y trabaja duro para concretarlas. Escorpión, por fin lograrás abrir esa puerta que se había mantenido cerrada para ti y tendrás todas las oportunidades a tu favor. Tu círculo social te verá como una fuente de inspiración y te pedirán consejos. Aprovecha ese liderazgo e influye positivamente en los demás. Sagitario, se te presentará una solución a la encrucijada que te ha robado la paz mental en los últimos días. Tómala y no mires atrás. Podrás transformar tu realidad financiera si eliges con sabiduría a tus aliados. Hay posibilidades de que cobres una herencia o alguien te dé un dinero extra. Capricornio, tu relación se encuentra en total apogeo. Será necesario que uses tu actitud afectuosa para crear una unión más profunda de unión con tu pareja. En caso de que estés soltero, podrás encontrar la compañía que buscas en alguien que venga de tu lugar de origen, con quien sientas cercanía y familiaridad. Acuario, el ambiente en tu trabajo se pondrá acogedor y todos tus compañeros serán serviciales. Descubrirás nuevas herramientas que no sabías que tenías para desenvolverte mejor en tus funciones. Hoy te enfocarás en resolver ese inconveniente en tu rutina diaria que ha afectado tu calidad de vida. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Tu creatividad será tu mejor arma para expresar tus dones naturales a través del arte. Deja que la felicidad entre en tu vida y que la energía amorosa fluya desde lo más profundo de tu ser. Tus amigos cercanos te lo agradecerán. De la mañana con 18 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy, y el horóscopo que les acabo de decir es de Víctor Florencio, que es mejor conocido como el niño prodigio, que dio los horóscopos este lunes 19 de junio a través de su página web oficial, ¿ok? Entonces ahí está, si ustedes quieren irlo a leer, pues nada más vayan a la página del niño prodigio y ahí van a encontrar su horóscopo. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tal vez no lo vi, una vez me dolió tu traición, pero ahora

quiero. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos a ir a información de ciencia y tecnología. Y bueno, la Unión Europea está aprobando una ley que ayuda para que los móviles deban tener baterías fáciles de reemplazar. Y la verdad, o sea, me gustaría que fueran todas partes, ¿no? Cada vez que sacan un nuevo celular, pues es casi imposible, o sea, abrirlo. Antes nomás abrías la parte, ya veías la batería y la cambiabas y tenías tu celular por varios años, ¿no? Hoy como que lo hacen a propósito, o sea, la puedes quitar, pero pues tienes que ir con alguien que realmente pues tenga las herramientas y que sepa un poco para que no le mueva y no te dañe la pantalla, etcétera, etcétera. Entonces, la Unión Europea pues aprueba esta ley. Y esperemos a que se expanda. Los días en los que cambiar la pantalla del teléfono supone cambiar también la batería y gastarse un dineral podrían estar próximos a su fin. Al menos en el territorio europeo, donde el Parlamento de la Unión Europea acaba de aprobar una ley que obligará a los fabricantes a diseñar productos cuyas baterías puedan ser reemplazadas por el propio usuario. En realidad, el cambio pues no es tan difícil. Hace apenas 10 años, muchos móviles tenían baterías reemplazables simplemente retirando la tapa trasera del terminal, pero los fabricantes, con Apple a la cabeza, como casi siempre cuando se trata de malas ideas, comenzaron a introducir baterías sujetas con pegamento para rascar algunos milímetros de grosor al diseño exterior del terminal. y de paso llenarse los bolsillos pues en los servicios técnicos oficiales. El caso es que la Unión Europea quiere limitar esa práctica y para ello pues ha introducido una normativa específica que las baterías, ¿dónde nos quedamos? Ha introducido esta nueva normativa para que las baterías sean accesibles y sean reemplazadas con mayor facilidad. De hecho, el texto prohíbe específicamente el uso de pegamentos para sujetar las baterías en el interior de dispositivos electrónicos. La medida sigue a la reciente normativa que exige 5 años en actualizaciones de seguridad. Recuerden que hasta en esto, o sea, limitaron, ¿verdad? Aparte de esa medida, la ley impulsa a otras medidas en materia de sostenibilidad y reciclaje. Todas las baterías de más de 2 kilowatts que se muevan en el territorio de la Unión Europea deberán llevar un nuevo pasaporte y declarar su huella de carbono. Esta medida pues afecta especialmente a dispositivos como los patinetes o los coches eléctricos y asimismo se establecen niveles mínimos para reciclaje de sustancias provenientes de las baterías y niveles también mínimos que las baterías nuevas deberán llevar de esas sustancias recicladas, o sea que es un 16% de cobalto y un 85% de plomo y un 6% de níquel y de litio. El nuevo paquete de medidas irá entrando en vigor progresivamente de aquí hasta el 2031. La normativa relativa a las baterías reemplazadas en aparatos como teléfonos móviles pues comenzará a exigirse en dispositivos nuevos a finales del 2027. Pues todavía falta, ¿no? Tienen hasta el 2027 para seguir vendiendo los celulares que usualmente están vendiendo y que pues todos compramos y bueno, por lo menos están haciendo algo, ¿no? Al respecto. Y bueno, en otra información de ciencia y tecnología que incluye los dos, se trata de unos robots que podrían ser el futuro, ¿no? De la tecnología robótica. Y es una nueva generación de robots que se exponen en las ferias tecnológicas de Europa, algunos de ellos con inteligencia artificial, pero con un uso responsable de acuerdo a sus desarrolladores. ¿Recuerdan la película de Megan? De la niña esta que hacen robot de inteligencia artificial, que se vuelve bien explícita la película, se vuelve asesina este robot. Pues así como que cuando ya dicen este tipo de robot que se ven simpáticos, como que los que vimos la película como que dices, no será como la Megan. Pero bueno, son robots supuestamente emocionales. También son robots mascotas, creo que ya hemos hablado también. Robots que levantan objetos y una multitud de entusiastas pues de la tecnología están con esta nueva generación de robots que se exhiben en las ferias tecnológicas de Europa. Aquí estoy viendo yo el video donde un robot está saludando a una persona. Y a pesar de la preocupación generalizada por la inteligencia artificial, los desarrolladores afirman que estos robots están hechos para hacer el bien. Ergo Cov, por ejemplo, se creó para ayudar a las personas en tareas físicas difíciles. O sea, imagínense trayendo bolsas de la tienda, por ejemplo, sacando la basura o trabajando en los almacenes. Porque sí, obviamente hay personas que pues no pueden hacer todo este tipo de actividades que tal vez para algunos diríamos, no, pues esto es muy sencillo, ¿no? Para reducir el estrés físico y también para que no haya riesgo de lesiones en los trabajadores. Para esto están utilizando estos robots. El ErgoCov se está desarrollando ya en Italia. La inteligencia es para el Seguro Nacional, es decir, para ver futuras aplicaciones del robot para reducir el impacto de enfermedades esqueléticas masivas. Y en la Feria Tecnológica de París, VivaTech, los desarrolladores muestran a otro robot que se llama Buddy o Buddy, que es un robot emocional programado para mostrar sentimientos y dicen que es capaz de desarrollar nuevos. Aquí es una como si fuera una tablet, la cabeza, o sea, dentro de la cabeza tiene como si fuera una tablet, una pantalla con una carita así nomás de ojitos así de como de estrellita, ¿no? Y bueno, este robot, por ejemplo, puede ayudar a los niños que llevan mucho tiempo en el hospital a continuar sus clases a distancia. Eso es lo que dice el fundador de Blue Frog Robotics, Rodolphe Hasenbalder. Y bueno, que esto sí es bueno, ¿verdad? Imagínense cuántos niños pues están en los hospitales. Y también va a ayudar a los menores autistas a mejorar su capacidad de comunicación con los demás, por lo mismo de que pues tiene emociones este robot. Y bueno, también hay otro robot que se llama Miroki, que es un robot gemelo. A veces se parece como un Teletubby, pero es chiquito, ¿no? Este es capaz de agarrar cosas, de realizar tareas sencillas. También es capaz de interactuar con la gente. Y su cara es como si fuera de caricatura. Impresionante. Y este se llama Miroki. Y dice que es hermano de Mirokai. Y estos dos personajes pues se han escapado de un dibujo animado para entrar en nuestra vida cotidiana. Por eso le digo que sí parece una caricatura. Su cara es como, me imagino que es una pantalla, pero hecha como una cara de este personaje. Y es de color verde y tiene unas orejas grandes. Y bueno, este va a ayudar a gestionar nuestros espacios sociales, según Jeremy. También está en lugares como hospitales, hoteles, restaurantes y montones de sitios donde puede estar este robot, donde ellos pueden mover cosas, pueden mover, donde hay muchos objetos que se necesitan mover, pues ellos podrían hacer ese trabajo. Pero bueno, en VivaTech no solo se exhiben robots. Ahorita estoy viendo una figura histórica que pues vuelven a la vida. Han visto en los museos las pinturas, por ejemplo, de Van Gogh, que es inmerso, inmersivo, como le llaman, que empiezas a ver todas las pinturas de Van Gogh y se empiezan a mover, empieza a dar vida. Es algo parecido, ¿no? Estas figuras históricas en las que están hablando. Y pues aquí utilizaron la inteligencia artificial para generar al famoso pintor holandés Vincent van Gogh. Y pues está viendo como si estuviera hablando, como si te estuviera saludando. Y pues ya saben que él murió hace más de un siglo, pero pues ahora ha vuelto para responder tus preguntas. Y también respondiendo a las preguntas de VivaTech, Elon Musk, existe un peligro real de que la superinteligencia digital tenga consecuencias negativas. Y si no se tiene cuidado con la creación de inteligencia general artificial, esto lo está diciendo Elon Musk, podríamos tener un resultado potencialmente catastrófico, lo que está diciendo. Pero continúa diciendo que el resultado más probable para la inteligencia artificial es positivo. Y eso es algo con lo que los robots podrían estar ahí. Y dice que sí es importante recordar que estas tecnologías también pueden tener un impacto positivo. Como el robot Ameca, recuerden que ya hemos hablado de este robot. Y bueno, dice que si se utilizan de manera responsable en nuestras vidas, pues podría ser algo positivo. Wow, qué impresionante. Estoy viendo todos estos robots. Yo creo que la que más me impresiona es la Meca, ¿no? La primera mujer robot. Bueno, que yo había hablado de ella. ¿Y qué más podría decirles de esta información? Bueno, hoy estamos a junio 19 y hoy se celebra el Juneteenth. Y bueno, si no saben a qué se refiere el día de hoy, pues muchos estadounidenses celebran el lunes Juneteenth, que marca el día de 1865, cuando las últimas personas esclavizadas en Estados Unidos se enteraron de que eran libres, en el año 1865, no hace mucho, ¿eh? Durante generaciones, los afroestadounidenses han reconocido con alegría el final de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Estados Unidos, con desfiles, festivales callejeros, actuaciones musicales o comidas al aire libre, pero fue hasta el 2021 que el presidente Joe Biden firmó un proyecto de ley aprobado por el Congreso para designar el 19 de junio como feriado federal. Y así como muchas personas aprenden de qué se trata el Juneteenth, las tradiciones festivas pues se enfrentan nuevas presiones como retórica política que condena los esfuerzos por enseñar a los estadounidenses sobre la historia racial de la nación. Empresas que utilizan la festividad como un evento de marketing, personas que festejan sin entender por qué. Y bueno, pues ya saben, ¿no? Pero realmente empezó esta celebración con personas que fueron esclavizadas en Galveston, en Texas. Estas celebraciones comenzaron con personas esclavizadas en Galveston, Texas, aunque la proclamación de emancipación del presidente Abraham Lincoln liberó a los esclavos en 1863, dice que no pudo aplicarse en muchos lugares del sur hasta que terminó la Guerra Civil de 1865. Incluso entonces algunos blancos que se habían beneficiado del trabajo no remunerado de los esclavos se mostraron reacios a compartir la noticia. Laura Smollett, liberada de una plantación cerca de Belleville, Texas, recordó en una entrevista en 1941 que el hombre al que se refería como viejo amo llegó a casa después de luchar en la Guerra Civil y no le dijo a la gente que estaba esclavizada lo que había sucedido. El viejo amo no dijo que ya eran libres, dijo Smollett. Creo que ahora dicen que los que trabajaron 6 meses después de eso, 6 meses, y después los liberaron el 19 de junio, y por eso es que se celebra este día, ¿no? La celebración de Juneteenth. Y bueno, pues hay muchas películas con respecto a la esclavitud, y que es impresionante, ¿no? Como uno quiere agarrar provecho de todo. Hoy en la actualidad, pues no estamos muy lejos de lo mismo, ¿no? Por algo hay mucha gente que pues trabaja por menos y pues les conviene a muchos, ¿verdad? Pagar ese poco precio en lugar de pagar lo que merecen si hubiese documentos, ¿verdad? Pero bueno, este ya es otro tema en el que no me voy a meter. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pasaron 6 meses, sonó mi teléfono y vi que eras tú. ¿Cómo es la memoria? Que tu voz escuché y de todo lo malo me olvidé. Me dijeron que era mala idea que te abriera otra vez la puerta. Mis amigas me dijeron no vuelvas con él, que no olvidara todo lo que te lloré. Me advirtieron pero no hice caso, hice completamente lo contrario, porque en secreto no dejaba de pensar en ti, que me llenaras de curitas cada cicatriz. Pero apenas llovió y todo se inundó en la casa. Nos volvimos a ahogar sin siquiera pisar el agua. Tenían razón, era tan obvio que iba a ser lo mismo. Y cómo no, volver contigo fue plantar flores en el cemento. Creer que la gente cambia con el tiempo. Tenían razón, ya me acordé por qué me había ido. Se me olvidó, no sé por qué si me sabía de memoria el libro. Esperaba algún final distinto. ¿Por qué acepté una segunda parte si la primera terminó en desastre? Pero es lo que es. Adiós otra vez.

humo de cigarrillo u otras toxinas. Los expertos explican que después de estar expuesto a la contaminación se puede sentir el pecho inflamado, y esto se debe a que los pulmones se acumula mucosidad que atrapa diferentes patógenos que contribuyen a la sensación de pesadez. Afortunadamente existen ejercicios de respiración o hábitos que pueden ayudar a limpiar los pulmones del exceso de mucosidad y también que pueden ayudar a mejorar nuestra respiración. Está el drenaje, y este se debe adoptar una posición que facilite la eliminación de la mucosidad de los pulmones. Esto puede ser sentado, puede estar acostado boca arriba, boca abajo o de lado. Una vez en posición, se inhala y exhala lentamente durante unos minutos. Eso se le llama drenaje, o se le puede decir como una respiración profunda, ¿no? También el ejercicio es de ayuda porque obliga a los pulmones a proveer un mayor suministro de oxígeno a los músculos, y a la vez pues también nos ayuda a mejorar la circulación, y esto es ideal para alcanzar y mantener una buena función respiratoria. Y vaya que sí, ¿no? Sobre todo cuando le pones un poco intenso ahí. Inhalar vapor, que esto nos ayuda bastante cuando nos dio el COVID. Y esto es tal vez uno de los remedios tradicionales más conocidos. Consiste en inhalar vapor de agua, sobre todo si le pones unas gotitas de eucalipto, pues te destapa todo, para despejar las vías respiratorias y drenar la mucosidad. Si bien solo con agua se obtienen resultados, en algunos casos se puede añadir hierbas con propiedades expectorantes como el eucalipto o el tomillo. El agua con sal, hacer gárgaras con una preparación de agua tibia y sal, pueden ayudar a eliminar la flema y la mucosidad, principalmente la que se encuentra detrás de la garganta. Entonces, hacer gárgaras con agua tibia con sal, ¿verdad? Para eliminar esa mucosidad. No fumar, obviamente, pues esta advertencia también se extiende a quienes son fumadores pasivos, dado que la exposición del humo del cigarrillo de primera o segunda mano puede contribuir, entre otras cosas, a dañar las células pulmonares. Y está la percusión o golpes torácicos. Esta es una técnica que fue realizada por un profesional, que consiste en usar la mano ahuecada para golpear la pared torácica y así lograr que se desprenda la mucosidad que está atrapada en los pulmones. Pero esto no te lo vayas a hacer tú con un médico, ¿no? Pero bueno, esos son algunos de los consejos o algunos ejercicios, ¿no? O buenos hábitos para mejorar. Ahora nos vamos a ir con los alimentos. Aparte de estos hábitos saludables, también se puede limpiar los pulmones manteniendo una dieta saludable. Y los mejores alimentos que podemos utilizar, por ejemplo, son los ácidos grasos omega 3, que son un tipo de grasa poliinsaturada que junto a la monoinsaturada conforman las grasas saludables. Y se obtienen principalmente de los pescados como el atún, la caballa, el salmón, la sardina y la trucha, semillas o aceite de linaza o lino, frutos secos, semillas de chía, aceite de canola o soya, aguacate y tofu. Existe evidencia que indica que este tipo de grasas saludables es ideal para limpiar los pulmones, y esto se debe a que es una dieta rica en omega 3 que te ayuda a favorecer el flujo sanguíneo a través de los pulmones, ayudando a prevenir distintas enfermedades respiratorias, inflamatorias e infecciosas. Las bayas o los frutos rojos, ¿te gustan los arándanos, por ejemplo? Las bayas, frutos rojos o frutos del bosque, o sea, los arándanos, las fresas, las frambuesas, las zarzamoras, son opciones ideales para limpiar los pulmones gracias a su rica alto contenido de flavonoides y que es compuestos con propiedades antioxidantes. También está la cúrcuma y el jengibre. Estos pertenecen a la familia Zingiberáceas, por lo que se pueden considerar parientes, y en ambos casos pues se aprovecha el rizoma, el tallo horizontal subterráneo de esta planta, y estos alimentos pues se consideran beneficiosos para la salud pulmonar gracias a que son ricos en vitamina C, fósforo y potasio, por lo que brinda protección contra virus y bacterias, reduciendo el riesgo de acumulación de mucosidad en los pulmones. Y bueno, también hay hierbas Diferentes tipos de hierbas que poseen efectos analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, expectorantes y antioxidantes. Y estos pues son ideales para mantener los pulmones limpios. ¿Cuáles son estas hierbas? Se encuentra el eucalipto, el altea o malvavisco, así le llaman, el castaño, falla o haya, filipéndula o reina de los prados, el fresno, la hierba jabonera o saponaria, la hierba quesera o malva, el gordolobo, la grindelia, el tomillo, viola o violeta. Todas esas se pueden incorporar fácilmente a la mayoría de los platillos, aunque la mejor forma de aprovechar sus propiedades es mediante una infusión, o sea, un tecito, ¿no? Y también están los vegetales de hojas verdes, ¿no? En esta categoría se pueden encontrar la acelga, el brócoli, la espinaca o el kale. Todos estos vegetales se caracterizan por ser ricos en antioxidantes y estos pues nos ayudan a eliminar toxinas del organismo, manteniendo así la sangre y los pulmones limpios. En los últimos años, distintos estudios señalaron que los vegetales de hoja verde, especialmente las crucíferas, son vegetales que deberían formar parte de la dieta de todos los o exfumadores, ¿no? Las zanahorias, que son una de las mejores fuentes de carotenoides, que es un tipo de antioxidante con efectos anticancerígenos. Este es ideal para proteger los pulmones y mantenerlos en buenas condiciones. Incluso existen estudios que resaltan la asociación entre la ingesta de carotenoides y un menor riesgo de cáncer de pulmón. Si bien las zanahorias son grandes fuentes de carotenoides, también puedes hallarlos en los tomates, en los pimientos o en el kale. Y también está el té verde que se me pasaba. Esta planta pues la utilizamos mucho, ¿no?, en los tés. Y existen otras variedades del té como el oolong, el puer o el té negro. Y aunque no se trata de un alimento, pues el té verde es una infusión que cuenta con gran tradición y pues ayuda para el cuidado y limpieza de los pulmones. ¿Por qué? Porque es rica en compuestos con propiedades antioxidantes como polifenoles y catequinas. Y nada más pues para recordar que no modifiquen sus medicamentos o tratamientos, antes consúltenlo con su médico de cabecera, pregúntenle si les puede hacer algún efecto, tal vez están tomando algún tipo de medicamento o tal vez son alérgicos, entonces para que eviten todo esto, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10 de la mañana con 2 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y continuamos con las características de los maestros de Dios. Les dije que son, creo que como 10 características. Entonces estoy abarcando una por día. ¿Ok? Sí, son 10. Y hoy vamos a hablar sobre el número 5. Ya hemos hablado sobre la confianza, sobre la honestidad, sobre la tolerancia, y el día viernes hablamos sobre la mansedumbre, y hoy vamos a hablar de el quinto, la quinta característica, que es el júbilo. Recuerden que estamos en el segmento del libro Un Curso de Milagros, del manual para el maestro, que nunca habíamos abarcado hasta hace unas par de semanas. Y con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y bueno, el júbilo o júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. La mansedumbre significa que el miedo es ahora imposible. ¿Qué podría entonces obstaculizar el júbilo? Las manos abiertas de la mansedumbre están siempre colmadas. Los mansos no experimentan dolor, no pueden sufrir. ¿Cómo no habrían de ser felices? Están seguros de que son amados y de que por lo tanto están a salvo. El júbilo va unido a la mansedumbre tan inevitablemente como el pesar acompaña el ataque. Los maestros de Dios confían en él y están seguros de que su maestro va delante de ellos, asegurándose que no les acontezca ningún daño. Disponen de sus dones y siguen su camino porque la voz de Dios los dirige en todo. El júbilo es su himno de gratitud, y Cristo los contempla también con agradecimiento. La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la que ellos tienen de Él. ¡Qué gozo tan inmenso compartir el propósito de la salvación! Y bueno, nada más era un párrafo del júbilo. Y como decía al principio, ¿no? La primera característica de la confianza, cuando un maestro de Dios comprende completamente y tiene confianza, todas las demás vienen por añadidura, ¿no? Y sigue el hilito, ¿no? Una tras otra. El viernes hablamos sobre la mansedumbre, y es cierto, y nos recordaba pues de toda la fuerza que posee Dios, que nosotros a través de él la tenemos, ¿no? Entonces, cuando te sientes realmente fuerte, protegido, protegida, pues, ¿a qué le vas a temer, no? Que es prácticamente nos está diciendo en el júbilo, que cuando hablamos de la mansedumbre, o sea, y significa que el miedo es ahora imposible, y el júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre, porque si nosotros ya no tenemos miedo, pues podemos ir así todos felices, ¿no? Sabiendo que no hay nada que se interponga en nuestra vida que vaya a ser incorrecta. Estamos con las manos abiertas de la mansedumbre, y estas manos, cuando las alzamos de cuenta y pedimos, como si dijeras, a ver, quiero pedir algo, imagínate que tus manos se te llenan, o sea, de lo que estás pidiendo, ¿no? Ese es el júbilo. A veces nosotros tergiversamos la palabra júbilo y pensamos, pues si mis manos están llenas de dinero, o si están llenas de amor, o si están llenas de lo que yo quiero y que son cosas materiales, pues puedo decir, ah, entonces sí, estoy jubilosa en mi vida, ¿no? Jubiloso en mi vida. Pero empezamos a tergiversar la realidad, ¿no? Del júbilo. Cuando todas las cosas que tú estás viviendo ya no te afectan, cuando las cosas que tú estás viviendo ya no te afectan, entonces quiere decir que estamos fluyendo. Cuando ya no las calificamos, cuando ya no ponemos juicios, cuando ya vamos con la vida a sabiendas de qué es lo que nos toca, a sabiendas de que no podemos fallar, es cuando podemos decir, oye, estoy despierto, estoy despierta en esta vida, estoy más unida a mi conciencia que al ego. Hay situaciones que probablemente sí nos vuelvan a hacer retroceder, pero eso no quiere decir que nos volvamos a poner a la par, ¿no? Entonces, si nosotros sufrimos, estamos sufriendo y estamos experimentando dolor, quiere decir que no estamos en júbilo, ¿verdad? No estamos jubilosos, no reconocemos la mansedumbre, por ende no aplicamos la tolerancia, por ende no somos honestos con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos, y por ende no tenemos confianza. Se pierde todo este hilo. Puede ir de atrás hacia adelante, hacia el frente, o de enfrente hacia atrás, ¿no? Es lo mismo. Entonces, no sé, o sea, está muy claro el mensaje y no sé cómo tú estás viviendo ahorita tu vida. Cada uno de nosotros sabemos lo que traemos en nuestra mente, sabemos lo que estamos pensando, sabemos lo que nos está llegando como mensaje. A veces, muchas veces lo que yo misma digo y después lo escucho, me puede llegar otro mensaje, puedo interpretar otra cosa, ¿no? O puedo decir, ¿de dónde salió este mensaje, no? O sea, que tu ser siempre va a estar despierto cuando tú estás dispuesto a escucharlo, lo vas a escuchar, porque siempre está despierto. No es de que, ahorita voy a despertar a mi ser, a mi espíritu, y ahora sí voy a poner atención. Siempre ha estado ahí, nada más está esperando que nosotros estemos atentos para escucharlo. Yo no sé por qué a veces decimos, no sé, me siento tan sola, tan solo, o que tan desprotegida, tan esto, tan lo otro, cuando sabemos que no. Nada más tenemos que observar hacia nuestro ser y darnos cuenta que todo eso que estamos pensando, diciendo, pues no es real. No estamos solos, siempre lo he dicho. Aunque estuvieras como el único humano en esta tierra y no hubiéramos nadie más, no estaría solo. Nunca estamos solos. O sea, es absurdo que nos metamos estas ideas, y no lo digo como un regaño, ¿no? Pero yo creo que todos hemos pasado momentos en el que inclusive estamos rodeados de la gente que nos quiere, y aún así estamos pensando de que solos estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tu ego te hace sentir, nos hace sentir de que no estamos completo o no están todos los que queremos, ¿no? Y eso es triste desde la perspectiva del ego, pero desde la perspectiva de Dios, pues nada más puede haber agradecimiento. El día de ayer se celebró el Día del Padre, ¿verdad? Y mucha gente pues nos ponemos un poco nostálgicas tal vez, o nos ponemos muy agradecidos, ¿no? Independientemente del padre que hayas tenido, pues es como que un recordatorio, ¿no? De que hay que dar las gracias, ¿no? Por ellos. No solamente en el día del almanaque en el que dice hoy se celebra el Día del Padre. O sea, siempre hay que ser agradecidos, practicar la gratitud y no estar pues enojados. Yo sé que pues a algunos no les tocó un padre que estuvieran con ellos al pendiente, o probablemente que fallecieron desde muy jóvenes, ¿verdad? Independientemente de cuál haya sido la situación O sea, uno puede utilizar ese momento y sentirse jubiloso por el solo hecho de que ellos te dieron la vida. Sin ellos no estaríamos aquí, ¿cierto? Y no estaríamos experimentando todo lo que estamos experimentando, sin que lo califiques, porque vas a decir, pues para esto. Entonces ahí viene el ego otra vez, ¿no? Ese tipo de quejumbres que hacemos es el ego. Es de que no estamos poniendo en práctica las características de los maestros de Dios. ¿Por qué? Porque si tenemos confianza, no hay nada que recriminar. No hay por qué decir, ¿por qué me toca esto a mí? ¿Por qué no me llega esto? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué la vida se pone así conmigo, tan dura, tan pesada? O sea, no hay nada de esto, no hay ningún juicio. Tal vez dirías, pues sí, sería más fácil quejarme, pero estando en un yate o teniendo 100 millones de dólares en mi banco, pues sería más acogedor, ¿no? Poderme quejar un poco, ¿no? Pero dices, pero ni siquiera tengo eso. No importa, o sea, todo eso es temporal. Créeme que hay gente millonaria que tal vez tú dices, eso ni problemas han de tener, que tienen los mismos pensamientos que tú, que yo. ¿Por qué? Porque el ego no hace diferencias. Y a veces pueden ser más complicados los pensamientos de una persona probablemente millonaria que uno que no tenemos millones. Y no depende de lo material, no depende de todas las cosas que hay aquí, que dices, uy, qué padre, me gustaría tener ese carro o esa casa, o andar de viaje, o conocer este país, la, la, la, la. No depende de eso para ser felices, para ser plenos, para ser jubilosos. No depende de unos tenis de marca, unos zapatos de marca, una bolsa de marca. No depende de eso. Es más, te compras eso y que el júbilo te dura un segundo, ni siquiera tal vez un día, y ya se te pasa. Tal vez has estado ahorrando para comprarte el carro que tú quieres y lo compras y vas a estar todos los días jubiloso por el carro. No, todo pasa. ¿Por qué? Porque las cosas temporales son de aquí y no te van a causar ese júbilo que tú realmente tienes, porque procede del espíritu. Entonces, esas características de los maestros de Dios nos dicen mucho y nos recuerdan, híjole, qué tan distraídos andamos en la vida. Y es bonito, ¿no? Porque tal vez si tú realmente estás poniendo en práctica, pues todos los días tratas de recordar esas características. Desde el viernes y desde antes, bueno, desde que comenzamos las características, yo trato de recordármela todos los días. Y al final del día las recuerdo, y al final del día me doy cuenta de que durante el día, pues hubo ocasiones en que no las puse en práctica. ¿Cuándo me doy cuenta? Cuando me enojo. ¿Cuándo me doy cuenta? Cuando me preocupo. ¿Cuándo me doy cuenta? Cuando me estreso. Uno sabe. Y a veces lo vemos al final del día y no por eso dices, ay, otra vez reprobé la lección, ¿no? Y otra vez reprobé la lección. Y otra vez reprobé la lección. Pero llega un momento en que dices, hoy no la voy a reprobar. Hoy no voy a juzgar. Hoy voy a ser feliz. Hoy voy a ser agradecida. Hoy voy a tener confianza en la vida. Hoy voy a vivir jubilosa mi momento. Entonces va a haber un momento en que realmente dices tú, pues ¿para qué? ¿Para qué voy a querer todo aquello que me descarga energéticamente, que me descarga emocionalmente, cuando tengo todas las herramientas, pues para estar del otro lado, ¿no? Del otro lado de la línea, de la cordura, y no de la locura. Entonces, hoy vamos a recordar que no hay que tener miedo, porque si ya conocemos la mansedumbre, que fue la que hablamos el día viernes, entonces el júbilo es el resultado de la mansedumbre. Entonces podemos poner las manos abiertas o alzar las manos al cielo y agradecer. Eso es el júbilo. El júbilo va unido a la mansedumbre. Y así también como el júbilo va unido a la mansedumbre, el pesar también dice va acompañado del ataque. Si yo me siento, ay pobrecita de mí, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces también viene aquí el ataque. ¿Por qué? Porque el pobrecita de mí quiere decir que hay alguien por ahí que me hace sentir pobrecita de mí. O alguien que dices tú me está agrediendo, me está atacando, me está haciendo pensar todo esto si yo no estuviera cerca de esta persona o estas personas, etcétera, etcétera. Entonces es casi inevitable, como la canción de Shakira, ¿no? Pero tenemos que dejar de hacer juicios y asunciones, porque las asunciones son juicios. Como el día de ayer, aquí en la pura esquina de la casa está un semáforo que es a la cuadra. Hubo un accidente. Nosotros íbamos a comprar el mandado a esa hora, cuando de repente, pues ahí en el semáforo es un cruce. Entonces, sí está medio complicado porque algunas personas pues tienen que doblar, que es hacia la calle de nuestra casa. Y otros siguen derecho y están en contraesquina, para que se den una idea. De una cuadra, un cuadrado, está el panteón. Del otro lado está una funeraria. Del otro lado están casas y del otro lado están casas. Y el día de ayer, cuando íbamos hacia el mandado, pues los carros de enfrente, mientras estábamos en el stop, parecía como si estuvieran discutiendo dos camionetas. Pareciera, porque como que frenaban y esto, y pues se puso el semáforo verde, avanzaron, y yo vi a uno de la camioneta que se quitó el cinturón de seguridad. Y dije, híjole, eso no me huele bien. Y entonces todos los carros como que se detuvieron en el cruce. Si acaso yo creo que avanzaron uno que iban hacia el lado opuesto de donde había un accidente que nosotros no alcanzábamos a ver. Total que nosotros nos regresamos sin ver nada. Y al instante que nos regresamos, pues ya venían las ambulancias y todo, ¿no? Entonces ahí en esos momentos pues uno empieza a hacer asunciones de que, como ese juicio, ¿no? Están peleando, vámonos de aquí, mira lo que puede pasar, bla, bla, bla, bla. Total de que es casi imposible no hacer conjeturas con nuestra mente, porque así nos hace ver, ¿no?, la vida, porque hemos aprendido por muchas circunstancias, por muchas experiencias, de que puede estar sucediendo esto y esto otro, cuando en realidad había sucedido otra situación. Y fue una situación muy lamentable, fue una situación trágica, que esto ya me vine enterando como a las 10 de la noche, ¿no?, cuando ya chequé las noticias de lo que había sucedido. Entonces, por eso les digo, hasta en esos momentos nosotros estamos haciendo juicios. Hasta en esos momentos estamos poniendo a trabajar nuestra mente para decir, ¿no?, como que yo tengo la razón de que puede estar sucediendo esto, cuando no tenemos ni idea de lo que está sucediendo. Por eso, al final de cuentas, pues uno dice, creo que reprobé la lección, con justa razón, ¿no? Y para esos momentos, pues también nosotros debemos de guardar la calma y la paz y confiar. Hasta en esos momentos, estoy diciendo, hubo una muerte. Y hasta en esos momentos, o sea, la vida no se equivoca. por más de que nos duela como seres humanos, así es la vida. Todos estamos aquí en un instante y en otro ya no estamos. En este cuerpo. Para los que creemos en la reencarnación, pues sabemos, creemos que nuestro cuerpo, pues dice que aquí, pero nuestra alma trasciende o se queda aquí con los mismos, ¿no? Porque todo es energía. Entonces, les digo esto para que nos demos cuenta de cuántos juicios hacemos al día y pensamos nosotros que no estamos haciendo. Y después nos preguntamos, ¿por qué me encuentro tan triste o tan desesperada o tan preocupada o tan preocupado o con tanto miedo, con tanto estrés? ¿Por qué? Porque nuestra mente está divagando y no se acuerda de tener confianza, de ser honestos y tener congruencia con lo que estamos diciendo, pensando, escuchando, aprendiendo y ser tolerantes para no estar haciendo los juicios y reconocer la mansedumbre para recordarnos de la fuerza que tenemos y que no tenemos por qué tener miedo para así poder ser jubilosos. Y aquí ya les mencioné las 5 características de las 10 que vamos a hablar. Entonces, ojalá realmente podamos llegar un día y decir, este día no reprobé, este día me la pasé plena, en paz, feliz y a sabiendas de que voy con el flujo de la vida. Llueve, relampaguee o truena el cielo, voy con el flujo de la vida. Y eso lo dije nada más como diciendo que así va a haber momentos en nuestra vida que van a estar como una tormenta fuerte, y no las tormentas de aquí, ¿no? En nuestra propia vida. Y tenemos que aprender a fluir ahí. Eso va a ser como que tal vez lo más pesado, pero una vez que aprendes a fluir, una vez que aprendemos a fluir, pues ¿qué nos detiene? Pues nada. Y bueno, con esto vamos a finalizar este apartado del júbilo y vamos a irnos a la lección del día. Hoy nos toca la lección 308 y nos dice: este instante es el único tiempo que existe. Wow. Este instante es el único tiempo que existe. El concepto que yo he forjado del tiempo impide el logro de mi objetivo. Si elijo ir más allá del tiempo, hasta la intemporalidad, tengo que cambiar mi percepción acerca del propósito del tiempo, pues su propósito no puede ser que el pasado y el futuro sean uno. El único intervalo en el que puedo librarme del tiempo es ahora mismo, pues en este instante el perdón ha venido a liberarme. Cristo nace en él ahora, sin pasado ni futuro. Él ha venido a dar la bendición del presente al mundo, restaurándolo a la intemporalidad y al amor. Y el amor está siempre presente, aquí y ahora. Y bueno, aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen. Gracias por este instante, Padre. Ahora es cuando soy redimido. Este instante es el momento que señalaste para la liberación de tu Hijo y para la salvación del mundo en él. Nuevamente, gracias por este instante, Padre. Ahora es cuando soy redimido. Este instante es el momento que señalaste para la liberación de tu Hijo y para la salvación del mundo en él. Y bueno, con esto vamos a recordar durante el día que este instante es el único tiempo que existe. Es el único tiempo que existe. Tú decides cómo vivirlo. Con esto finalizamos Encuentros Existenciales. Thank you.